Bienvenidos, amigos. Hoy tenemos a el furioso John Randall Hot. Furioso es la palabra. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Hola, hola, hola. Y Jerry, el gurú Conway. Y esto es Rigalautas. Saludos, librepensadores. Bienvenidos en esta primera noche de libertad a Riganautas. Tenemos con nosotros a Jerry, el gurú Conway. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Jerry? Estoy un poco trastornado porque ayer estuve en una exposición de arte senegalés y he pasado toda la noche lo que es soñando con figuras fálicas enormes y estoy un poco atormentado hoy, no me deja pensar. Es lo que tiene el arte étnico, solo hace pensar en sexo y en perversión. Para John Randall Hot no existe ningún tipo de arte que no sea genuinamente wasp. Son culturas. ¿Qué tal, Jimmy Weaver, el último sociólogo? Hola, buena. Pues yo la verdad es que no tuve una noche tan interesante. Me tomé un colacao y me fui a la cama. ¿Qué más os voy a contar? Lo que hacemos los sociólogos. ¡Los sociólogos! ¡Los sociólogos! ¡Con sociólogo empieza el socialismo! ¡Eso suena rojo! La verdad es que sois unos incultos, pero os quiero. Nos quiere. Queridos oyentes, han pasado muchísimas cosas. Se preguntarán por qué estamos nosotros en Onda. Había unos muchachos aquí que estaban estorbando, pero nuestros siempre bien ponderados amigos de Cobra Tai, gracias Cobra. Gracias Cobra. Se encargaron de ellos. Eran unos chicos bastante majos, lo que pasa es que tenían unas tendencias muy extrañas, un programa que no tenía ni pies ni cabeza. Comunismo lo llamo yo. El caso es que me han hecho un buen trabajo porque me han dejado unos muchachos en un zulo esclavizados. Me los vendió uno de los tipos. Parece que eran muy rojoides, pero luego tenían esclavos, ¿eh? ¿Cómo se las gastan estos mentideros? Y bueno, aquellos oyentes que por primera vez me escuchan y que no han tenido el privilegio de oírme en los otros medios radiofónicos en los que he trabajado, deben no conocer en absoluto mis tendencias, mi sabiduría ni mis conocimientos. de absolutamente todo, a diferencia de estos dos que me acompañan. Bueno, el pensamiento de John Randall Hot se basa en la furia, porque la furia y el egoísmo mueven montañas, amigos míos. Libertad. Libertad para todos y para uno. Y bueno, vamos a ir con las noticias más importantes de la semana. Está zarandeándose, el mundo se viene abajo. Una fuga de productos tóxicos en Hungría ha dejado a 3 muertos. El medio ambiente nos viene, nos declara la guerra. Con alergias y otros ataques bacteriológicos, por menos, colgamos a Saddam Hussein, amigos. Y ahora pide clemencia cuando le derramamos un poco de producto tóxico en un bosque magiar. ¿Qué os parece, muchachos? Viene de antiguo esta lucha entre el hombre y la naturaleza. Mis estudios sociológicos han basado mucho en eso y la verdad es que va ganando la naturaleza. Yo no entiendo a estos ecosocialistas. Yo lo capto como algo totalmente distante a lo que es mi universo más cercano. Estos magiares, húngaros o como se los llame, gente del este, no están en mi horizonte más cercano de percepción. Menudo gilipollas, ¿eh? Quiero recordar que los magiares pertenecían al Pacto de Varsovia, enemigos comunistas. Y hablando de comunistas, Rafael Correa ha destituido a los policías que han participado en el amotinamiento de la pasada semana. Parece que a cualquier cosa ahora le llaman golpe de estado. Porque te detengan, muchacho, te metan en un hospital y amenazan con asesinarte inminentemente. ¿Ya los llamas golpe de estado? Rafael, a lo mejor habría que llamar a la policía de la exageración para que te detuviese. Hombre, tengo que decir que hubo verdadero peligro para ese hombre. Tampoco podemos ser tan duros con él. ¿Duros? ¿Ya te estás poniendo blando? ¿Para esto vienes, Jimmy? Ya lo he dicho, queridos oyentes, sociólogo es el principio del socialismo. Pero bueno, quiero recordar a los muchachitos de la CIA, nuestros pequeños bribones de Sudamérica, que lo están haciendo muy mal, y esto claramente se debe al nuevo gobierno totalitario de Barack Hussein Obama, que está acabando con todos los valores que el noble Ronald Reagan estableció en América. ¡Ronald Reagan! ¡Ronald Reagan! ¡Ronald Reagan! Nos queda el Tea Party, al menos. El Tea Party son una panda de blandos. Rupert Murdoch dona $2 millones a los candidatos republicanos en las elecciones norteamericanas. ¿A qué vienes, Rupert? Sabemos perfectamente que eres un blando. Ese nido de comunistas en el que se está convirtiendo Noticias Fox no se palía con unos cuantos miserables centavos australianos para los candidatos de la libertad y la democracia. El señor Rupert Murdoch es un americano nacionalizado totalmente. Tú también vienes de blando. Rupert Murdoch, que es un maldito australiano, un canguro, un koala come hierbas. Es uno de los mayores soportes de nuestro sistema capitalista. No le catalogó como patriota. Y bueno, sí que catalogo como patriota a Donald Trump, el empresario maravilloso, que ahora amenaza con presentarse a las elecciones norteamericanas. Según sus propias declaraciones, no puedo soportar lo que está pasando en este país. Nosotros tampoco, Donald. Tú tienes maña para despedir a gente y podrás despedir a América. Ya lo hizo en la WWWWE. Y bueno, continúa este antinatural proceso de paz entre israelíes y palestinos, porque ese timorato de Benjamin Netanyahu parece que se ha sentado a dialogar. Al parecer, está incluso dispuesto a plantear la viabilidad de la paralización temporal de la invasión y desplazamiento de la población palestina. ¿Para esto te armamos hasta los dientes? ¿Para esto te damos armas de destrucción masiva? Muchas de ellas, por cierto, ilegales. ¡Qué picarones! ¿Para que te sientes a negociar con palestinos? ¿Para que incluso les prometas que no vas a seguir invadiendo su territorio y matando a sus familias? Benjamín, has cambiado. Y bueno, dentro de todas estas noticias que amenazan a la libertad, que amenazan a nuestro país y a la democracia, nos hemos enterado de que Medvedev, el presidente de la Unión Soviética, ha llegado a Chipre en visita oficial. Le acompañan un centenar de empresarios. Bonita manera de hablar de los burócratas del aparatchi soviético, ¿verdad? ¡Empresarios! Se creen que se camuflan y que ahora nos las van a dar con queso. Sabemos perfectamente que esos malditos soviéticos están apostando misiles contra Alaska. Hombre, lo de los misiles yo no lo he podido comprobar, pero sí que es cierto y está probado que la burocracia del partido acabaron siendo grandes empresarios en el cambio al capitalismo. No deja de ser un ataque hacia nuestra civilización, la que esos rojos comunistas están haciendo bajo el disfraz de nuevos capitalistas. De nuevos capitalistas, traidores mafiosos, aparatchis del partido. Y bueno, hay que señalar que nuestros enemigos se están volviendo a reagrupar, porque Chipre, todos conocemos que tiene un pasado terrorista salvaje. Numerosas organizaciones terroristas están ligadas al gobierno chipriota, entre ellos Libertad Laica y el Fuero de la Libertad. El consejo de John Randall Hot para esta semana, queridos trabajadores, es No deberíais reclamar tanto que no os despidan procedentemente, porque recordad la última ley que estamos intentando establecer para que os puedan meter en la cárcel en caso de que violéis un contrato con 15 días de anticipación. ¿Qué es eso de 15 días de anticipación? Y te puedes ir a cualquier otro trabajo. Has firmado un contrato, muchacho, y los contratos son sagrados. Toca mi sección en este programa, un poco emisión de emergencia. Jimmy Weaver, el último sociólogo, os presenta una sección que quizá se quede, quizá no, quizá la hagamos o quizá no nos dé la gana, pero vamos a probar qué tal sale. Lo he llamado las traducciones literarias. Son traducciones, amigos, de discursos que pasan en el mundo, porque tenéis que saber lo que está pasando en este mundo para entenderlo. Tenéis que saber lo que está pasando y yo os traduciré los discursos más relevantes para mí de cada semana. El de hoy, para empezar, ha sido muy especial, ha sido verdaderamente especial, porque Ronald Reagan, nuestro mentor, nuestro faro en la oscuridad, nos ha mandado una pequeña grabación, un detalle, hablando de el principio de este programa en su honor, los Reaganautas. Si podemos escucharlo, Clitus. Ahora, un mensaje especial de bienvenida del presidente de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan, para todos los países participantes. Bienvenidos. I'm very happy on behalf of the American government and people to welcome all of you to this 12th annual International Song Festival of the International Television Organization, OTI. I'm also pleased to greet the millions of people in Latin. Bueno, Ronald Reagan, gracias Cletus el Macabro, que es el técnico del programa, nos está ayudando un poco con el sonido y con esas cosas que nosotros no tenemos ni idea porque somos de otra época. Bueno, pues lo que nos está diciendo ahora, bienvenidos, como habéis podido oír, ha tenido la decencia de aprenderse una palabra en español para hablar con nosotros. Muchas gracias, señor Reagan. Ronald. Pues después de ese bienvenidos nos comentaba que estaba muy contento de que se hicieran programas otra vez como los de antes, con una figura como es la suya, polivalente, actor, sindicalista, demócrata, republicano, ha sido de todo, nos está contando un poco su vida y dice que es mucho mejor la radio que la tele, como podéis saber, como habéis escuchado, y mucho mejor si es Radio Almenara. America and Europe who are watching this important event via satellite. This festival vividly shows the power of music to cross frontiers and bring people of diverse backgrounds and traditions closer together in harmony. Bueno, aquí, como habéis podido escuchar, dice que la gente nos está escuchando incluso por satélite en las selvas de la guerrilla o donde quiera que esté la gente. A pocas horas de coche de la frontera americana. Está muy preocupado todavía con ese tema. Y también nos está diciendo que... Se me ha olvidado esperar un momento que piense un poco en lo que ha dicho nuestro gran Ronald Reagan. No me puedo acordar de todo, soy un Ronald. Así, ha hablado un poco de la música, de music, que se dice en inglés. Y ha hablado un poco de que nuestra música es perfecta porque habla del americanismo y de todas las cosas que están bien. También ha hablado un poco del background, dice que nos falta un poco de sonidos de fondo mientras hablamos. Pero bueno, lo solucionaremos, Reagan. Henry Wadsworth Longfellow, the 19th century U.S. poet, once remarked, "Music is the universal language of mankind." But what we're about to see tonight is living witness to those words. However, Longfellow in his time could not have possibly imagined how satellite technology would give people everywhere almost instantaneous communications through radio and television and our common music. Bueno, aquí nos vuelve a contar que está... Pero un segundo, ¿habéis escuchado la palabra falo como yo la he escuchado? Exactamente, Reagan aprendió un poquito más de español para decirnos la palabra falo e introducirla a modo de jocosa broma. Bueno, pues aquí nos está hablando, aparte de hablarnos del falo, como el gran gurú se ha dado cuenta, otra vez del satélite, cosa que le fascina desde que intentó, según nos cuenta, hacer la Guerra de las Galaxias en su época. Porque claro, en su época los satélites eran la repera, ahora nos da igual, vemos un satélite y nos la suda, nos da igual. Luego nos cita las famosas palabras de un poeta estadounidense, que, del cuyo nombre no recuerdo, que dice: la música es la libertad individual. Musical idiom. I thank OTI for designating our capital, Washington, D.C., as this year's festival site. This is the first opportunity we in the United States have had to host this magnificent event. It's appropriate that the United States should serve as a host. We're extremely proud of our Hispanic heritage, a heritage that has meant so much to our country from earliest colonial days to the present. Hispanic Americans have worked shoulder to shoulder with... Bueno, evidentemente lo que ha dicho es una obviedad, pero yo la tengo que repetir. Dice que Reaganautas es propiedad de los Estados Unidos de América. ¡La propiedad es sagrada! ¿Cuál va a ser derrota? ¡Qué furioso es el señor Randall Holt! Pues que es una propiedad claramente estadounidense y que espera que sea una luz en el mundo de las comunicaciones, en este mundo de tinieblas donde los soviéticos han tomado la mayor parte del control de la comunicación. Ahora, un mensaje especial de bienvenida del presidente de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan, para todos los países participantes. Bienvenidos. I'm very happy on behalf of the American government and people to welcome all of you to this 12th annual International Song Festival of the International Television Organization, OTI. Bueno, nos ha saltado ahí el loop, pero poco más nos quedaba que decir. Ronald Reagan nos deseaba mucha suerte. Ronald. Y decía que nuestra empresa es noble y que le extrañaba que fuera sin ánimo de lucro, pero que ya se andaría. Con poco más que deciros. Señor Weaver, no comprendo su sección en absoluto. Son palabras... Love's strange, so we will move on. bienvenidos a la visionaria hora del gurú. In the hero's floor. In this day and age, who could ask for more? The crime wave is high, with muggings mysterious. All police and detectives are furious, cause they can't find the source of this lethally evil force. Bueno, y hoy para empezar en la visionaria hora del gurú, tendremos al también visionario artista Bruno Ferraro, reconocido autor y ferviente defensor de las democracias occidentales, por otro lado, y de las buenas costumbres. Autor polifacético, de merecido pero muy tardío éxito por su obra audiovisual y ahora también fotográfica. Bruno ha estado unos días en la ciudad y se ha alegrado de poder concedernos una pequeña entrevista. Hemos mandado a uno de los chicos que nos han dejado en el sótano al hotel en el que se hospeda para hablar con él. Buenas noches, Bruno. Está haciendo una gira dura presentando su obra de galería en galería. ¿Cómo se encuentra? Duele la pierna y de que no la columna y estoy aguantando. No tenía que trabajar, pero los hijos no van, se quedan pillados y yo voy por no verlo con langosta, que la langosta se va a comer a España. Un momento, ¿está usted insinuando que la amenaza terrorista de eso que usted llama la langosta está planeando sobre España? Porque las langostas y la gente y la miseria va al seco, sí. A las tierras llanas, ¿sabes? Llega la vendimia. Bueno, volviendo, no se me vaya usted por las petereras. Volviendo a lo que es el tema, usted ha estado durante muchos años simultaneando la creación artística, intelectual audie que lleva usted con constantes escapadas a sus viñedos de Quanti y sus olivos allá en la bella Italia. Decía usted que en repetidas entrevistas que le inspiraba la tranquilidad de los parajes y la sobriedad de sus tierras. Y luego, cuando estaba en el campo para ir arando y por no dejar de comer y no parar, siestas y todo, no tenía agua, me rompía la botija, bebía agua de ratastor, le pinchaba la válvula y me inflaba de ratastor. Pero estoy sano, gracias, sí, a Dios. Y tengo salud, aunque la edad es mayor, sí, pero ahora mismo no me asusto todavía de trabajar. Y si trabajo no es porque ya, porque sí, yo ya la edad es mayor, soy jubilado, pero es que veo que se ve todo perdido. Y cuando se le ha atrevido, mira la langosta y nos toma a todos. Ha trabajado usted duro. Pero también ha vivido usted, al final, una carrera de éxito. Ha atesorado fortunas, aunque bueno, todos sabemos lo volátil del éxito para un artista de su enjundia. Pero ya no alcanza ni el gasoil, ni las averías que vengo de una rueda que me se ha roto para mañana. Bueno, no, perdóneme, no puedo dejar de preguntarle también para que me lo desmienta si usted cree que es necesario, pero ha habido rumores a lo largo de los últimos meses sobre su persona y se difundieron hace un tiempo sobre lo que viene siendo conductas sexuales un tanto periféricas. Empecé con mulas y a los 30 contactores fui los primeros. Y luego, cuando estaba en el campo para ir arando y por no dejar de comer y no parar... Usted es una persona muy activa políticamente, por otro lado. ¿Qué ha manifestado en diversas ocasiones su posición sobre la inmigración o temas como la situación del mercado laboral en esta nueva era de gobiernos progresistas, que esperemos que a los que les quede pocos días? Llega la vendimia. Sí. Y ve a vendimia. Y va un cabrón allá a denunciarme, lo echa al pozo. Por trabajar. Te denuncian porque lleva un rumano, porque vayas tú, te denuncian. Ese, si no me lo sacas, te denuncian al pozo. Pero era bien. Bueno, ha sido una entrevista interesante, ¿no? Pero bueno, demos paso a más movimiento aquí en lo que viene siendo nuestra radio, ¿no? Estoy completamente anonadado. Ha sido una entrevista maravillosa, es un artista, sin duda. Parece ser que está en contacto con la propia naturaleza. Y muchas gracias por traerlo aquí, señor gurú. Muchas gracias, aceptado de buena gana.